compañeros de la RNMA, así que bueno, ahí estamos llegando ahí a las casas de las compas, así que bueno, contentos con eso. Saludos enormes, mandamos desde la sierra un caluroso abrazo. Realmente caluroso, asmático, cenizoso, poco oxigenado, pero un sol. Un sol. Pero vamos a estar compartiendo desde el portal en Instagram de Contra Todos los Males unos fotones del sol, porque un sol porque ustedes se lo merecen, aunque no se lo merezcan. ¿Viste eso? Lo que sería básicamente el famoso espectáculo dantesco, cosas así. Bueno, es como que entre tanta miseria siempre aparece esa belleza como un sol impresionante o cosas así que realmente no sabes si el famoso ni reír o llorar, ¿no? Porque el sol bellísimo, pero ¿por qué? Por cómo el humo lo puso en un color impresionante. Realmente es una tristeza. Se está incendiando todo. Básicamente, Capilla del Monte para Charbonnier, para la cumbre. El fuego estaba del otro lado de las Sierras Chicas, digamos, del lado este. Y a lo largo de estos últimos dos días estuvo desde la zona de Copacabana. Porque, gente, sépanlo, Copacabana no queda solo en Brasil. En todo lugar donde hay gente que aboga por algunas vírgenes, bueno, aparece una Copacabana. Tenemos una Copacabana acá en Córdoba que el que haya visto el videoclip de Guns N' Roses, Lluvia de Noviembre, November Rain, va a haber una boda idílica en una iglesia. Bueno, en Copacabana tenemos un escenario muy similar a eso. El fuego está atravesando hace unos días de ahí y hoy ha pasado para este lado de las Sierras Chicas y ya lo tenemos al norte o hacia arriba, muy pegadito a Capilla del Monte, en la zona, lamiéndole los pies a Charbonnier. Aparentemente está muy cerca o afectó algunas casas ya, al parecer es lo que pasa. Bueno, en realidad muchos se preocupan cuando llega recién a las casas, como si no importara todo el desastre que ya se está mandando en el ecosistema este tipo de tragedias, porque lo tendríamos que llamar así, porque no solamente se quedan personas, sino que un montón de animales se están quedando sin hogar y están muriendo en este preciso instante y se está quemando un monte. Encima de esa zona, conserva el monte nativo. Monte autóctono, increíble. Realmente, para allá en Buenos Aires, si nos están escuchando, les contamos que acá Casa Grande, Valle Hermoso, tiene una mezcla de monte mixto con una presencia mayor de exótico. En cambio, en la parte urbana. En la parte urbana. Y bastante también en lo que sería los cerros, con mucho Crataegus y demás. Hacia el norte, pasando Capilla del Monte, desde Capilla del Monte hacia Cruz del Eje y demás, es casi imposible encontrar un autóctono. Un exótico. Un árbol exótico. Entonces, todo lo que se está quemando es básicamente lo poco que queda del monte cordobés. Así que realmente es dramático que los incendios como están afectando todo, todos los años, todo el tiempo para esta fecha. Es tristísimo y aparte sabiendo, ¿no?, que son malintencionados y que son completamente evitables, ¿no? Porque si fuera algo que decís, bueno, no sé, es la naturaleza misma. Independientemente de la intencionalidad que pueda haber existido en el encendido o no, hubo en el no apagado y en el permitido de que el fuego llegue a este lado. De hecho, un detalle muy lindo, que lo sabemos porque bueno, la brigada tuvo que pasarlo ayer en Copacabana, la provincia le cobra a la comuna por el hidrante $1,000. $1,000. La provincia de Córdoba está facturando hacia las comunas el uso del avión, o sea que no es un servicio de la provincia. Básicamente están diciendo, quemen su bosque nativo. Realmente es tristísimo. Bueno, los que estamos acá en las sierras lo estamos viendo hoy, publicaciones en casi todas las redes sociales, el drama de ver cómo tanto humo, es ceniza. Realmente salimos acá fuera de la radio ahora y es todo ceniza por todos lados. Con erupción de volcán, en cierta forma, nunca estuve cerca de uno, pero es todo ceniza. Y supuestamente está lejos ese fuego, aunque había un posible foco acá en... Hay uno en Pan de Azúcar, hubo otro en San Jerónimo, en la cumbre, pero que ese está controlado en este momento. Y bueno, pero el foco este de que viene desde Copacabana ya está al norte de Capilla del Monte. Ya cruzó, ya bajó, está al lado de Charbonnier, está en un lugar que se llama Escobas. Ya llegó a ese lugar, ya cruzó la ruta 17, que era el límite, es el cortafuego. Cruzó el cortafuego. Cruzó el cortafuego. Pero bueno, este es un programa antídoto, así que la idea también es compartir un montón de música y... Se supone que la gente va a estar brindando con algo mientras se muere todo. Alto antídoto. Alto antídoto. La evasión es, digamos, el antídoto para todos los males de este mundo. Sí, realmente, obviamente no nos deja de afectar todo esto que le pasa a nuestras sierras, a aquellas personas que queremos y amamos las sierras cordobellas, pero realmente da la sensación a veces de que las personas que viven acá, muchas no las quieren, no da la sensación de que no les importa o es un decorado, al parecer, es un decorado, sí, no importa. Sí, o los intereses que hay detrás de ellas son mucho más fuertes que les interesen las sierras, ¿no? También ya hay muchos intereses detrás de todo claro, esto. Claro, pero eso excede por ahí a lo que ocurre con la gente, con el común denominador. Ah, el común de la gente, de no cuidarlo. Lo que pasa, pero desconoce todas estas, digamos, cosas y estos sustratos que están por ahí. Estamos escuchando ahí de fondo, me parece, un poco de música de... ¿Electro Shellfish? Sí, sí, esta vez puse para matizar un poco de bueno, de a la gente de Rafael Calzada y alrededores, le contamos que vamos a estar escuchando música autóctona de las sierras y no hablamos de música originaria en el sentido propio de como si fuera una creación... Del folclore serrano, sino que es música que fue creada en las sierras. Y grabada dentro de lo posible también acá. También en las sierras. Pero bueno, hay grabaciones de artistas cordobeses de Punilla, que lo habrán hecho en Córdoba capital, no importa, son artistas de acá. Pero sí estamos planteando difundir un poco la música que se graba acá en esta zona, que si usted no conoce puede venir a visitar. Es al norte de lo que sería Córdoba ciudad, en el famoso Valle Noroeste. El noroeste, el Valle de Punilla. Pasando Carlos Paz, que es conocido, y seguís sí. Cosquín, que es arriba conocido. Arriba del Festival de Cosquín, ya sea cuarteto, folk o Cosquín Rock. Ahí está Casa Grande y acá está la radio y desde acá estamos disparando toda esta música. Y de toda esta zona es lo que vamos a compartir. Pero también vamos a estar escuchando no solamente esta música de gente serrana y de este siglo, sino que también tenemos música de este siglo del país. Y aparte estamos haciendo un poco de historia y repasando algunas, en este caso, mujeres de la historia del rock argentino que quizás están un poco escondidas o fueron escondidas o se perdieron en el siglo pasado y en las décadas que hemos atravesado. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de esas cosas y vamos a arrancar ahora con una banda de este siglo, pero que es de Buenos Aires, que ya la estuvimos viendo hace un par de semanas para la gente en exclusiva de la Radio Roja, pero... Como estamos nuevamente, bueno, estamos comenzando esta retransmisión a través de las cabas, decidimos darle una repasadita otra vez a los chicos de Césped, que son una banda nueva que están tocando por el Gran Buenos Aires y cada mismo, que nos pareció muy bueno que, bueno, tengan acercamiento a otros oyentes. De hecho, me parece que estuvieron tocando por ahí cerquita de Rafael Calzada, no recuerdo el lugar, pero han estado en esa zona. Y bueno, vamos a arrancar un poco con ellos. Sí, está bueno aclarar eso. Nuestro objetivo es difundir o redescubrir música olvidada o música de ahora y quizá no quedarnos tanto con lo que más se transmite. Aunque obviamente que vamos a caer, ya pusimos también a Catriel, que se difunde mucho, a usted señálemelo, que también se los difunde mucho. Pero hoy vamos a ir con los chicos de Césped, como para que realmente darle un empuje. Darles la posibilidad de que, no un empuje a la banda, es darle este regalo a la gente, que no se pierda algo tan bello como la música que están haciendo estos chicos. Que es muy interesante. Y bueno, es contemporáneo, porque nada más lindo que ser contemporáneo de los creadores de buena música y no estar simplemente diciendo, uy, me perdí esto. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Qué te gustaría? ¿La Bruma, por ejemplo? Vamos con La Bruma, que es el último tema que ellos editaron. Lo pueden encontrar en Césped, en las plataformas de distribución de música. Ellos son Césped en Instagram. Pero bueno, en Spotify, iTunes Music. Se puede encontrar. Se los puede encontrar esta música hermosa. Es el último lanzamiento y un tema muy hermoso. La Bruma. Thank you. Estás escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo. Te agilizamos la psiquis. Muy bien, ahí escuchando La Bruma de Césped, grabado ¿en qué año? ¿Esto desde el año pasado o el anterior? Siempre desde un año o del otro. 18 o 19. Claro. Bien. Bueno, tienen en este tiempito 3 o 4 simples fueron editando después de lo que sería el último disco hasta este momento. Césped, recordamos, es una banda de muchachos de Bahía Blanca que se fueron a estudiar a Buenos Aires. ¿A La Plata o Buenos Aires? Capital. Y bueno, ahí se conformaron. Era un trío que en un principio, allá por el 2009, eran 2 guitarras y batería. Raro. Uh-huh. El primer disco y segundo disco está hecho con ese formato. Y después aparecieron invitados para suplir el espacio del bajo. Y ¿Siguen como trío con invitados? En este momento son una banda, ya son un quinteto ahora, oficialmente, creo. El creo es por si era quinteto, porque ya no me acuerdo si primero venía 5 y después 6 o al revés. Pero, pero está por ahí, más por o ahí menos, va, promediando. Por ahí. Sí. La verdad que suenan muy bien los chicos de Césped. Ya lo que vamos a escuchar, La Bruma, es la banda actual. Sí, ya hay teclado, son 2 guitarras, bajo, teclado. Ellos y la otra vuelta esos 5, mirá, que pasamos, dicen que tenían un Farfisa, que era un teclado bastante viejo de los 60, 70, que suena, tiene el sonido de esa época y aparece acá en estos temas. Un mueble pesado que los muchachos, como profesionales que son, lo cargan al hombro y lo llevan a los shows, no solo para grabar. Un Farfisa, qué lindo, ¿no? Esta música, vos que lo tenés un poco más escuchado, ¿bajo qué situación está bueno escucharla? Como para recomendar a las personas, cuando estás en tal situación, escuchá Césped. Yo no tengo un momento para escuchar a Césped. Simplemente... En todo momento. Lo escucho, pero sí es un buen momento cuando necesito que la energía sea la mejor. Porque me pone en un lugar muy divino. Palabras de Fito Páez parecieran esas. Divino. Sí, en el punto justo. Me pone en un lugar muy agradable, que al menos a mí me cambia la energía. Me encanta lo que pasa después de que escucho estos temas. Hay 3 o 4 temas puntuales que me acomodan ahí. Y básicamente son los que vamos a estar oyendo hoy. Espectacular, mirá. ¿Tenés ganas de alguno en particular de esos que te mencioné? Vamos, creo que el más viejo que tenés ahí es lo que formó, que es el disco La Calma, que salió en el año 2. Lo hicieron en el 2014. Que van a escuchar una cosa como que Césped tiene un algo de... Por ahí lo que es la música de Los Galpones, bueno, Los Galpones no, perdón, Las Sombras y de Los Espíritus. Las Sombras sería una banda tipo Los Espíritus, muy interesante también. Pero bueno, es que todos surgen más o menos del mismo lado, antes que Los Espíritus fueran Los Espíritus. Y bueno, hay una búsqueda similar. Esto es del 2014, lo que se formó, del disco La Calma, que también lo pueden encontrar en Spotify o en Bandcamp, donde están también todos sus discos para oír o descargar. Se puede después ahí en el Facebook colgar si nos siguen. Recordemos, pueden comunicarse con nosotros al 3548-572403 o a nuestras redes sociales, que tenemos Facebook. Por Facebook, sí, en Contra Todos los Males de Este Mundo, o por Instagram. Contra.todos.males. No se terminó a escuchar. Contra.todos.los.males, ¿no? ¿Esto sería qué? No importa. Después escuchamos, porque sí se está grabando esto. Bueno, y también por Radio Las Cabas, ¿no? La 90.3 de Rafael Calzada. A ver si alguien nos está escuchando desde allí. El barrio de mi abuela, así que pasado infancia. Que nos manden un cariño, un saludito, algo. Porque si no, acá en esta burbuja nos sentimos un poco solitarias, claro. Solitarios. Y entonces es como que necesitamos el cariño de afuera. Igual, el contacto. Igual sabemos. Somos mamíferos, hay que reconocerlo. Somos mamíferos, por sobre todas las cosas. Seguramente nos están escuchando desde el microcentro de Yacuán, así que les mandamos saludos ahí a Caro y a la familia desde la despensa de Tuti. El otro día me enteré de que Emilia no me escucha mucho. Ah, mira. ¿Por qué? Le dije, le mando saludo y no, se va al cuarto, así que le mando saludo al resto. Chicos de Rafael Calzada, quiero que sepan entender que esto... Es un programa cuasi familiar también, así que por favor incorpórense a la familia. Salud. Bueno, vamos a escuchar entonces de césped lo que se formó. Desde el año 2014-2015. Ahí escuchábamos a Césped, lo que se formó. Temazo, la verdad, muy lindo. Y la importancia de que tengan bajista. Me gusta el bajo que tiene ese tema, así como canir repetitivo, pero contundente. Es algo necesario en la música. Esta gente que decide armar grupos sin bajistas o sin graves. Pero qué osadía. Qué osadía. Bueno, igual en muchos casos por ahí utilizan recursos como octavar la guitarra, cosas así. O sea, la presencia grave por lo general siempre está de alguna forma u otra. Pero la verdad, bellísimo tema, lo que se formó de césped. Recién estabas haciendo un comentario, Lau, ahí directamente de como que en el frente del fuego en algún lugar no había ningún bombero. En la zona, sí, de Escobas, se quemaron varias casas. Estaban los brigadistas solos. Bueno, los bomberos. Interesante, si ¿no? Se suponía que hoy había una flota de 250 y pico de bomberos en este lado, pero se ve que ahí donde se quemaron las casas, ya temprano salió Schiaretti a decir, abrió el paraguas, de que con recursos de la provincia se iba a resolver todo lo que se quemó, obvio, no el monte, resolver las viviendas, pero es como, da la sensación de que si hubiese un tufillo ahí de dejemos que se queme. No vamos a ser mal pensados, pero... No vamos a sembrar la duda tampoco. Pero bueno, quizás genera un poco esa sensación de que el monte a veces se lo quema adrede, quizá un poco lo que decía Maripi, de que puede haber también algún interés, no vamos a ser mal pensados, insisto, pero puede ser de que quizá algún interés detrás de todo esto pueda llegar a existir. O no, también la negligencia, tranquilamente una negligencia en estos días así, por eso... Estamos hablando de que es monte espeso, alto... Hoy fue una jornada, estos días son jornadas de mucho viento, es difícil controlar el fuego. Mucha sequía, regar el patio y que al día siguiente seco como muerto de sed, ¿no? Pero realmente puede ser tanto una negligencia como puede ser una mierda intencional. Decimos, dijimos, repetimos, los hidrantes de la provincia le cobran a la comuna por el vuelo y tiene un valor de $1,000 el uso del hidrante, que se le descuenta a las comunas. También está ese rumor que muchas veces escuché, pero bueno, hay que ponerlo en carácter de... Y de que muchas veces los bomberos y cobran también por incendio apagado. Pero bueno, quiero creer de que son esos malos rumores de por ahí y que no que sea de premio por incendio, ¿no? Así que, bueno, es un tema. Pero volvamos a césped, que es lo que estamos en ese bloque en este momento. ¿Qué tenemos como para escuchar que te interese? Yo iría directamente a Enterrado. Enterrado. Perfecto. Es un... Bueno, los dos temas que quedan son del mismo disco, El Destierro, del año 2017, que es el primer disco en el que funciona esta banda actual, pero en ese entonces eran invitados. Ah, mirá. Ahora ya está establecida la banda. Enterrado y Las Perchas Vacías. Y Las Perchas Vacías. Okay. Ambos temas pertenecen a ese disco, muy lindos. Temas infaltables de los setlist actuales de la banda o los inmediatamente pre-pandemia. ¿Te parece que pongamos los dos seguidos para escucharlos? Bueno, vamos con los seguidos. Vamos con Enterrados primero y Las Perchas Vacías. Esperemos que estén disfrutando de césped. Que disfruten también del monte. Y que sobre todo lo recuerden quienes estén escuchando por ahí cerquita para que cuando los muchachos puedan salir a tocar nuevamente, estar ahí. Miren, acá justo hay una... Nos están escuchando de una radio que escucha Radio Las Cabas y que retransmite programas de Radio Las Cabas. Ah, mandamos saludos. Entonces nos cuentan también que, bueno, que a ellos también les interesa mucho esto de difundir bandas nuevas que andan saliendo. Ajá, y que bien. Así que, bueno, ahí tienen algo para seguir escuchando si es que no lo habían escuchado antes. Pueden estar buscando material de césped, que también son allá de Buenos Aires. Sería la radio, el programa es Sector 69. Saludos en FM, gente de radio. A la gente del Sector 69. Así que bueno, mandamos ahí un saludo a aquella otra radio. Después que compartan enlace, así nos escuchamos. Claro, mutuamente. Mutuamente. La idea acá, además de poner música del 21, también es mucha música de las sierras cordobesas, así que ahí nos ayudarían. Está bueno hacer esos intercambios. A mandar a exportar desde el Valle de Punilla. Perdón, ¿dijiste exportar con ese? Exportar. Bueno, nadie tiene tonada acá. No, nadie tiene tonada. ¿Y no se puede decir con J? Exportar, exportar. Exportar. Ejemplos. Bueno, vamos con Enterrado. Enterrado. Vamos, perfecto, vamos. Con Enterrado. Temazo, ese me encanta. Las Perchas. Las Perchas Vacías. Esta vez el recuerdo terminó. Soledad. Estás escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo. Te agilizamos la psiquis. Muy bien, ahí escuchando a Césped, y ahí se escuchaba claramente el farfisa, ese que dijimos que es un instrumento bastante interesante, bastante raro para lo que sería la actualidad. Un sonido que desapareció prácticamente en los 60, 70, y acá los chicos de Césped lo traen. Farfisa. Farfisa, no es con fitza. ¿No es como la pizza? Fa, fa, fa, fa, fa, farfisa. Bueno, tenemos ahí... yo tengo un saludito para Rumbo para España, para mi amiga Nati, que nos está escuchando desde Fuenlabrada, desde Madrid, y que dice... Me cuesta un poco la temática del programa, sí, porque nosotros hacemos a veces una ensalada de fruta. La idea es difundir en este bloque fue música del siglo XXI. Si no queda claro para alguien... Estamos pasando bandas que grabaron desde el 2001 en adelante, y en este caso fue Césped, una banda de Bahía Blanca. Conformada por chicos de Bahía Blanca, pero ya no son todos de Bahía Blanca porque se expandió. Son de Bahía Blanca. Y bueno, cualquier cosa, ahí le aclaramos a la muchacha desde Fuenlabrada que bueno, hay unos 500 kilómetros de diferencia entre Bahía Blanca y Capital Federal. Son de Bahía. Nacido en Bahía Blanca. Bueno, saludos enormes. Tenías recién comentaste. Sí, acá bueno, nos mandan mensajes. Dicen acá Noé y Maru desde Remedios de Escalada, Lanús, acompañando unos mates contra todos los males. Qué bien. Así que bueno, ahí un. También tenemos escuchándonos a la Sofis desde Iruña, el reino de Navarra. Ah, bien, saludos a la Sofis. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta bueno, gente está la gente de siempre, están ahí desde Lanús escuchándonos antes de cenar, Carla y Dieguito, bueno, y nuestra fiel oyente, Laurita, que es nexo también ahí con las cabas, porque con Laurita bien. Las cabas ha empezado. Bueno, buen provecho. Toda la gente, imagino que le gusta el vino espumante. A mí me gusta y exijo vino espumante para el próximo programa. ¿A quién se lo exigimos? ¿A quién se lo exigimos? No importa, al aire. A la voluntad claro. de uno mismo. Claro, claro. Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Aquellos que no nos dijeron, no, los estamos escuchando. Al 3548-572403. Por WhatsApp o Telegram. WhatsApp o Telegram, eso es interesante. También por nuestras redes. Pero si lo hacen por Telegram, es posible que el mensaje llegue dentro de este mismo programa. Totalmente. Y además cifrado. Totalmente, sí, sí. Es lo que necesitamos. Porque si no, el contenido esté... Bueno. Otro bloque, quizá, para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, tiene que ver con lo que sería recuperar las mujeres en el rock, en la música rock argentino. Lo que estamos siendo retransmitidos, decidimos hacer lo siguiente. En vez de seguir avanzando cuasi cronológicamente, tampoco vamos al pie del pero, nos estamos tratando de amoldar básicamente desde la primera hasta... estábamos a mediados de los 80 en este momento. Pero dijimos hacer una recapitulación para aquellas personas que, bueno, no siguen esta línea. Entonces vamos a poner algún tema básicamente de los primeros que canta Gabriela, que fue una artista, es el tema que vamos a poner a continuación, que lo graba en el 73. Vamos a ir avanzando, vamos a poner cuatro hoy, vamos a seguir cronológicamente y vamos a poner tres la semana que viene y quizá presentemos a alguien nuevo, ya vamos a ver cómo resolvemos eso, pero la idea es que sigan el hilo de las mujeres en el rock argentino, y la idea original en el primer programa a quien pusimos es a Gabriela Parodi. Muchos confunden con María Gabriela de Pumer. No, María Gabriela de Pumer todavía no apareció en la historia del rock. Todavía, o sea, nuestro cronograma recién está dando los primeros pasos, nuestra cronología, pero Gabriela es mucho anterior, aún está viva, pero lo que pasa es que graba un disco en Argentina y después se va al exterior y allá graba otro material que ya se aleja un poco del rock y ya tiene con un tinte tal vez étnico y demás. Así que nosotros lo que recuperamos y vamos a volver a pasar es desde el primer disco de Gabriela. Y quizá el tema que personalmente fue el primero que escuché y el que más me gusta, que tiene una dureza ella hablándole a su padre, contándole que realmente quiere dejar su casa, y lo dice con una crudeza muy rock argentino. De fondo, la banda que está sonando básicamente es Color Humano, una banda muy importante, donde estaba Edelmiro Molinari, que era su compañero. Por eso básicamente Color Humano es la banda soporte del primer disco solista de Gabriela. Entonces escucha a Oscar Moro, un baterista mítico que ya pasamos en este programa, y Reinaldo Raffanelli en bajo, que ese power trio, más invitados, graban este primer material. Realmente es interesante la crudeza que tiene este primer tema, aunque el disco, si ustedes escuchan completo, va entre el folk, porque recordemos a aquellos quizá que conocen un poco, y si no indagaron por el rock argentino de la década del 70, había dos vertientes. Un rock pesado, que venía de Box Day, de Manal, de Pescado Rabioso y Papo Blues, y por otro lado venía un folk que venía de la mano de León Gieco, Sui Generis, Pastoral, Raúl Porchetto, etc. Entonces, este disco de Gabriela mezcla esas dos temáticas. Está algunos temas completamente folk y otros temas con León Gieco invitado y otro tema netamente crudo. Yo elegí uno que tiene como cierta crudeza. Así que para empezar este bloque de mujeres en el rock, para recapitular, arrancamos con Gabriela con el tema Voy a dejar esta casa a papá. Así que yo recomiendo ahí que presten atención a ella en el carácter que canta y a la banda atrás, que realmente es un power trio impresionante. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo.

somos fanáticos del golpe de Oscar Moro, filosísimo, la banda tremenda, y realmente Gabriela, impresionante, se la bancó, perdida, sí se grabó en CD este material. Sí, pasó, llegó a ser reeditado. Porque a continuación, no. ¿Tenemos algún...? Sí, gente que nos saluda. Está Laura desde El Peñón. Laurita Mojón, mi amiga personal. Y quién, ay, Cari, que está la semana pasada, nos escuchó. Les encantó el programa. Así que dice, bien, acá ahí. Desde esta la falda gris llena de cenizas. Acá estoy escuchando Contra Todos los Males. ¿Pero ceniza por qué? Si está despejado. No sé. Despejado de aire libre. Pobre los pajaritos todos. Bueno, ahí escuchamos Gabriela, lo que sería prácticamente la primer voz del rock. La primera voz femenina. La primer voz femenina del rock. Que tiene, obviamente, al menos este tema, algo de lo que sería Led Zeppelin, claramente. Ella tiene. No es tanto la línea. De cómo es que se llama, de Janis Joplin, que es quizá una de las rockeras más importantes de la historia. No es tanto para ese lado. Efímera también, muere a los 27 años. Ella tiene una línea para mí más Robert Plant cantando. Y se notó en un grito ahí agudo hacia el final. Sí, va un poco de ser medio immigrant song. Claro, le tiro. Sí, tremendo. Pero, acá desde las sierras ahumadas y cenizosas, pero también con un poco de aroma a acacia. Se está quemando. Tremendo. Y bueno, claro, es así la cosa. Bueno, a continuación vamos a escuchar, ya que dijimos que no todo fue editado en CD, básicamente ripiado de vinilo, o sea, imaginen la trascendencia de lo que sería el disco de... Carola. De Carola, la actriz y bailarina Carolina María Fasulo, pero es conocida artísticamente como Carola Cutaia, adoptando el apellido de su compañero Carlos Cutaia, que aclaremos que fue un músico de varias bandas del rock argentino. En ese momento quizás se lo conocía por poner en ese año las teclas en Pescado Rabioso, una banda de Luis Alberto Spinetta, que tiene un órgano Hammond, uno de los pocos órganos Hammond del rock argentino. Un mueble de madera. El otro mueble que no era un Farfisa. Más grande y más pesado que el Farfisa y más costoso también. Uh-huh. Y que venía acompañado de un gabinete con un parlante que giraba, que se llama Leslie. Pero ella básicamente también decide mandar su trabajo, pero no tuvo la misma trascendencia que Gabriela. Realmente no fue tan conocida, o sea que graba ese un único disco solista. Sí, vamos a comprender también que la trascendencia de Don Cutaia... Sí, tampoco era la trascendencia de Delmiro Molinari y tampoco un montón de otras cosas. El disco también se graba en el mismo año igual, 1973, se llama Damas Negras. Mm-hmm. Acá también... Participa... Aquí tendremos de baterista y el más mejor, a Oscarcito Moro también. Pero bueno, realmente tiene un montón de lo que serían los músicos de época. Está Bocón Frassino en guitarra eléctrica, que nosotros le dedicamos un programa a Bocón Frassino porque falleció hace un mes atrás más o menos. También está Emilio Del Guercio, el bajista de Almendra, está ahí tocando el bajo con otro bajista que no lo conozco, que se hace llamar Evalie. No che, sé, ni, Valle. Oscar Moro en batería y percusión y Bragato en cello. Este tema puntualmente que voy a poner, no estoy seguro de que tenga cello. Y sí, una particularidad que van a escuchar es que se siente el ripeo del vinilo. La púa. Porque recuerden que cuando los temas básicamente se ponían los discos, se usaba mucho, empezaba a hacer mucho ruido. Eso la es fritura, algo la rotura del disco. Quizá a generaciones modernas no sepan, inclusive nosotros puntualmente no las vivimos mucho a eso, de que era un disco que se va poniendo cada vez peor. ¿Mm? Este quien lo ha ripiado básicamente ya ha tenido un vinilo con ciertos años, me parece. Así que lo que vamos a escuchar se llama... La loca alemana. Es bastante interesante este tema. si ustedes prestan atención a lo que está pasando tanto en la música como su letra, es curioso. Así que vamos a escuchar del año 1973 de Argentina, Carola Cutaia, del disco Damas Negras, La Loca Alemana. ¿Algo para agregar o mandamos? Vamos a escuchar directamente. De Liliana y Graciela. Realmente termina así, con esta propaganda. Ahí tenemos a la loca alemana mientras suprimimos esa propaganda de fondo. No sé si habrán notado lo extraño que sonaba ese tema. La loca alemana, realmente para la época bastante, bastante osado. Bastante raro. Para mí, cuando lo escuché la primera vez, me llamó muchísimo la atención cómo era el encare del tema. Pero bueno, los que les contaba recién de ese sonido, ese ripeo de vinilo, que se nota de que alguien se tomó el trabajo de pasarlo. Hoy los vinilos actuales no suenan así. Hoy te compras un vinilo y está impecable. Salen pasteurizados directamente. Salen, pero... A ver, esperá un tiempo y vas a ver que de acá a un par de unos cuantos años va a empezar a aparecer esa famosa fritura. Claro, pero además eso era algo que ocurría en aquel momento con el Wincofon, que era un aparato que rompía discos. Que además mucha gente lo quiere un montón al Wincofon. Se lo quiere, pero rompía. Pero claro, hacía mierda a todo. El sonido que hacía, el calor que sentía, era la rotura que hacía la púa del disco sobre los últimos tracks al llegar hacia el centro. Claro, hoy, a medida que va avanzando el disco se escucha peor. Claro, se está escuchando peor porque el Wincofon tiene esa gracia que es que te rompo el disco. Bueno, entonces, hoy no tenemos Wincofon gracias a la existencia y la evolución misma. Entonces los discos duran más. Perdón, existe la firma Winco todavía. Sí, sí, pero no esa púa tan bonita. Conquistadora, arrasadora. Sí, realmente los vinilos, hay un romanticismo y realmente tiene una calidez, y además eso de tener que cortar, claro, a la mitad. Hay una cuestión del sonido analógico y bueno, y lo que pasa con la reproducción o la transmisión que se genera ahí en la lectura, en el salto, en la púa, donde hay un sonido más gordo, más lindo, es otra cuestión. No, tiene además armónicos. En el vinilo y también en la cinta tienen esa cuestión, que desaparece en lo digital. Pero eso no quita que la púa genere una rotura con en ruido. El surco del disco, que va haciendo que suene saturado, y ni hablar de si va juntando tierrita, pelusas, vuelta tras vuelta. Claro, no se limpia. no se limpia, no es autolimpia. Bueno, hay, existían sistemas autolimpiantes que, bueno, más o igual menos los iban... los tocadiscos actuales son unas naves espaciales directamente, sí, sí, ¿no? Es otra historia, con el peso de la púa, toda la situación, cómo está calculado. Porque volvió el vinilo. Ha regresado, y por la puerta, pero una puerta 3D. Cambió todo. Sí. Se fue como expulsado de una forma vil, como cuando alguien hace trampa y el CD lo sacó del partido. Directamente. La aparición del compact disc. Y hoy en día, cuando estamos exportando música, estamos generando música y tenemos que exportarla, el formato con el que estamos trabajando en la edición de audio, pero es un chiste el CD. La calidad que se te exige, la calidad con no que te exige, la calidad con la que queda plasmada después. 44.100 Hz y 16 bits, o sea, es... se trabaja, bueno, muy muy chiquito, y se trabaja con otros niveles en este momento. Entonces, es esa cosa de, es como cuando el que gana la guerra es el que escribe la historia. Ay, básicamente se, es se eso. Sí. Y eso nos pasó con el CD, y hoy en día estamos pudiendo dar vuelta a la torta. ¿Quién tiene un CD? No, y además el concepto de aquel que hoy tiene la posibilidad de escuchar vinilo, la gracia de que en un momento se va a generar un silencio, te vas a tener que parar, vas a tener que darlo vuelta, y realmente es algo que se perdió en cómo organizar un disco, la música. Yo no sé, creo que hay momentos en que preferiría que siga haciendo ruido el disco, rebago, levantarte planchado para la vuelta. Ni hablar que hace unos días fue el cumpleaños de un amigo y le regalaron un vinilo oficial del segundo disco de Arcade Fire, Neon Bible, y el vinilo de Arcade Fire viene en dos discos, pero son tres caras nomás. Porque lo que han hecho, no es porque fuera muy largo el disco, pero claro, cuanto más largo es la separación del surco, no, está dibujada, está... No hay nada, como no que hay oculto el nada. El vinilo tiene dibujos como, qué sé yo, maripositas, flores, no sé. Pero lo que está ocurriendo ahí es que, claro, en las mejores calidades o peores calidades de grabación de un disco, lo que teníamos también era la separación entre surco y surco. Claro. Y cuanto más distancia tenías o cuanto más espacio te estuviera ocupando un tema, aunque no fuera tan largo, mejor calidad tenía. No solo el gramaje o el peso que tenía la pasta con la que estaba hecho, sino que esto. Y este disco, que quizás dura 30 y pico de minutos, 40, ocupa tres caras. Claro. O sea, hay una cara que es... detalle. Bueno, hay muchos casos de discos que al pasarlo a CD han suprimido temas directamente por sí, la duración y demás. También y viceversa eso. También. Y viceversa eso también. Discos que en la transición, cuando apareció el CD, en el CD entraban y en el disco no. A no ser que hiciera un disco doble, pero claro, los 90 era una época, al menos en nuestro país, de crisis. Por lo tanto, a la industria por ahí no le convenía editar, cuando ya estaba desapareciendo el vinilo, hacerlo doble. Claro. No, sí, era una opción. En los 90 y siempre, acordate el famoso disco de Color Humano que sale en el 73 y en el 74, y lo grabaron en la misma fecha, era un disco doble, y la discográfica dijo, y salió como dos discos distintos. Salió uno en el 73 y otro en el 74. Claro, ¿por qué? Sí. Por el costo de lo que sería la impresión y todo lo demás, ¿viste? Lo que tenemos es el mundo. En el año 91, cuando Soda Stereo larga el segundo maxi, que se llama Rex Mix, que son temas que tocaron durante la gira Animal en los shows del Gran Rex, donde ellos editan tres temas en vivo y un tema nuevo, básicamente. Pero tanto el CD como el vinilo y el cassette tienen diferente duración. Ah, mira. ¿Qué ocurría? El CD era el que más temas tenía. Traía dos versiones extras de uno de los temas que aparecía ahí en el cassette. El cassette traía un tema extra respecto del vinilo. Entonces, te encontrabas con el vinilo, tenía cuatro temas, el cassette tenía cinco y el CD tenía seis. Cosas extrañas de... O sea, si vos sos fanático, te tenés que comprar las todas tres versiones. te compras el CD y te dejas de joder. Y ya estaba. Mirá, le agregás después, la pasás por Pro Tools y le pones ruido de púa. Hoy las bandas eligen sacarte en una memoria así chiquitita que se te puede perder en el medio del bolsillo, sacarlo en CD... o sacarlo en vinilo. O sea que hoy la industria discográfica sigue sacando vinilo. Perdón, acá por el señalador electrónico. Electrónico me dicen que el disco traía cuatro temas, el cassette seis y el CD siete. Ahí va. Era mejor tener CD, pero el CD, además de estar recontrapasteurizado, se raya rápidamente. Es un formato bastante... Esa fue la frase típica de Charly García en los 90, ¿cómo que no se raya? Claro. Y su cementerio de VHS y CDs y esas cosas. ¿Cómo que esto no se raya? Y bueno, capaz que necesitamos un poco eso, la nostalgia. Igual que divino que es encontrar un vinilo, ponerlo y que suene impecable. Cosa difícil. Bueno. Y cuando no suena impecable y se cuelga y salta, también está divino. Alternativas. Che, mirá qué bueno para un tema, un loop. Claro, y ahí aparece el loop, exactamente. Así se inventó el loop, yo creo. Había muchos discos que se mandaban, por ejemplo, el final del Sgt. Pepper, en un momento no se levantaba la púa y quedaba un Eternum y que te quemaba el cerebro. Claro, pero estaba pensado para que ese loop que se generaba al final fuera el final de Un Día en la Vida, ¿no? O sea, al final de Un Día en la Vida te queda ese... que si vos no te ibas a levantar, te quemaba el cerebro, claro. Porque te podía durar... Hasta... Bueno, pero es como cuando vos te dormís y dejaste un DVD funcionando y la música que le pusieron al menú... Queda. Está sonando ahí. Y los desgraciados no necesariamente pensaron el mejor momento musical para que se repita durante 3 horas hasta que tenés ganas de levantarte a apagarlo. Creo que lo padeciste. Esperen, nos concentremos, Lon. Tenemos a continuación, y siguiendo el orden de estas damas en el rock, este caso extraño que ya lo presentamos en un programa, que es básicamente el tercer programa, que es una mujer que influyó muchísimo, pero ella no aparece directamente como compositora, aunque tiene influencia en la composición, y tampoco como cantante. Es una gurú. Sino que es una gurú. Ella aparece como una suerte de... Dijimos que era una guruja, porque era bastante... una bruja. Sí, era una persona, mirá, nacida en Ucrania, pero que se viene a vivir a Argentina. Y se encuentra con unos muchachos que estaban con su bandita de rock, y le hizo cambiar el nombre a la bandita de rock, que no consuman más carne, que no tengan sexo. Vimos que realmente les hizo básicamente una influencia muy grande, que terminó también en la ruptura de la banda en el 75 más o menos, aunque la banda, ella sigue haciéndose cargo hasta en el 77, que saca un disco bastante interesante de rock progresivo, y se van de Argentina con su pareja a Estados Unidos. Pero bueno, para nosotros era muy importante tener a este ser, no directamente, se llama Dana. Si bien nosotros encontramos fragmentos en los discos donde ella graba algún coro o hace algún fraseo con la voz, pero realmente no es cantante y no aparece en casi toda la discografía, pero era la presencia más importante de una banda de rock. En ese caso. En ese caso, que la banda es muy conocida por quizá su compositor, que es de Santa Olalla, Gustavo Santa Olalla, y la banda se llama Arcoiris. O sea, básicamente estamos hablando de la casi nuestra, casi Yoko Ono. A ese nivel. Claro. No sé si a ese nivel, creo que influenció mucho a toda la banda. Pero realmente es una mujer que es muy interesante de traerla a colación por ese tiene un peso, rol tiene un peso ahí. Que tiene. Que realmente está olvidada, queda inmortalizada en un tema que es el que vamos a poner a continuación, que, dicho sea de paso, es quizá el hit de la banda, uno de los hits. Uno de los hits post Santa Olalla. No. Aún en la época de Santa Olalla. Y quien canta Santa Olalla se llama Blues de Dana, que sale en el año 70, posterior a Mañanas Campestres, quizás. Seguramente Dana acá todavía no había mostrado los dientes, eso estaba ocurriendo. No sabemos cómo fue, sí sabemos que básicamente su forma y su presencia llevó a la ruptura. Vamos con Dana, vamos. Es como Dana. Que se enamoraron la mayoría de los integrantes también de Dana, ¿no es cierto? El tema que vamos a poner a continuación es de Arcoiris, del año 70, Blues de Dana, pero obviamente no canta Dana, está dedicado para ella. Thank you. llegando a mi ciudad. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada, de estar y no ser nada. Y si es que estás ahí, grítame de una vez. Recuerdo vivencia de otros tiempos, quizás esté oculto dentro de mi cerebro. Tal vez esté más lejos, envuelto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda. Estás escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo. Te agilizamos la psiquis. Bien, ahí escuchábamos a lo que sería básicamente la banda de rock argentino, una banda fundacional del rock de Argentina que se llama Arcoíris, conjuntamente con Manal y con Los Gatos y con Almendra. Con un tinte muy, muy de época, con un dejo yacero rock blues, o sea, una mezcla rara. Y acá tenemos que decir que lamentablemente el baterista no es Moro. El baterista no era Moro y tampoco era Gianello. Ah, tampoco es Gianello. Me parece que en estos discos no, aparece un poco después. Habría que averiguar ahí si a alguien le interesa saber si el baterista era Gianello, puede chusmear, me parece que no. Dedicado a Dana, a esta mujer ucraniana. Modelo que aún está viva y que realmente Es un ente extraño. Oh, yeah. Y en este momento nos estaríamos yendo hacia otro ente, pero no extraño. ¿Por qué no tan extraño? Porque la pauta dice que no lo es. Vamos a cerrar básicamente este bloque de mujeres del rock. Hacemos un stand-by porque hacemos recapitulación lo que sería posiblemente el domingo que viene, si el incendio lo permite. Donde realmente llegamos a quizá a esa artista que cierra los 70, pero el tema que vamos a poner ya es del 87. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Queda claro eso. Estamos ajusticiando un poco determinadas cuestiones. Sí, se llama María Rosa Llorio, que sigue viva también. Es una cantante, pintora, profesora de canto argentina, pionera entre las mujeres del rock argentino, dice aquí el informe de Don Wikipedia. Y esposa del dúo Sui Generis. Del dúo en su totalidad. Bueno, pensemos en la libertad del hipismo y del amor. Realmente ella aparece en algunos coros de Sui Generis, justamente en el año 74. Aparece en el disco de Paul Sujeco, que ya medio dijimos, ¿y por qué el nombre no está? ¿Por qué es Porchetto? ¿Por qué Sui Generis? ¿Y por qué no ella? ¿Y por qué era parte de Sui Generis? Claro, porque ella era parte de Sui Generis. Claro, claro, sí, totalmente. Ahí está. Y después tiene un hijo con uno de los integrantes de Sui Generis. Que el que adivina se gana la picada de esta semana. No sé si hay picada. No hay, pero no importa. Bueno, para la siguiente picada es adivina de qué. Ah, pero eso lo pueden googlear. Claro, hay bueno, que adivinar. No es, o sea, pero tienen que googlear. No se lleven ¿en por la cara. En el de Centro Migue. Argentino de Antropología, o sea, Forense lo tienen que ver. Si se llevan por la cara de Migue, van a decir una cosa. Si se llevan por el apellido, van a decir otra. No, ¿qué están insinuando? Acá nos van no, a escuchar no sé, eso. No sé. ¿Qué están insinuando, no, María Antonieta? Que no de la se Nieve? Deje llevar, nada más que eso. Bueno, básicamente su hijo grabó un disco. ¿Lo grabó en el 2001 en adelante? ¿Va a tener que entrar acá? Sí, lo grabó en el 2006. Mira, un artista que ve que quizá tengamos es el hijo de esta mujer con alguien. Sí. Que se llama Migue García. Pero bueno, estamos con María Rosa Llorio. El tío Ernesto. Sí, ¿quién? El tío Ernesto, la Emi dice que el tío Ernesto le mande saludos. Bueno, Emi, te mando un beso enorme. Yo no sé si me escuchás o no me escuchás en este momento. Parece te mando... que sí, porque está pidiendo saludos. Bueno, Emi, hermosa, te mando un beso enorme. Se ve que hoy estás escuchando. Pero el tema que vamos a escuchar ahora de María Rosa Llorio, mirá, tiene una particularidad. Es raro, que está en el disco del año 84, que si la compara, Rodilla se llama el disco. Y el tema, claro, está sí, compuesto con un baterista que en ese disco toca los teclados. Vamos, carajo, no solo canta, toca los teclados, es productor. No, no es productor, lo otro no, productor. Está como productor de ese disco también, conjunto con Calamaro, básicamente. Algo interesante que tiene el tema que vamos a escuchar, que está en el bajo Marcelo Fink, que vive acá en Capilla del Monte. Y que seguramente debe estar aspirando el mismo humo que nosotros ahora. Y que también es parte del grupo que pasamos la semana pasada, que se llama, ¿cómo era el grupo de esta mujer? De Sebastián, el grupo... Isabel y Metrópolis. Metrópolis, era el bajista de Metrópolis. El bajista de Metrópolis, que vive acá en Capilla del Monte, está en este tema. Está también o sea, es una selección bastante interesante que se ha mandado. En la batería no está Willy Turre, está Daniel Ávila. Mira, mira, interesante. Porque el productor estábamos productor, hablando del gran Willy Turri. Willy Turri, que es conocido como baterista, un excelente baterista. Uno de los baterías más brillantes y también reconocibles con el simple hecho de sentir un par de golpes y la manera, la cadencia, la forma de meter, embocar los platos en sus composiciones rítmicas. Realmente me gustó este tema porque quizá se escapa del folk y ya entra quizá un sonido más moderno, seguramente en dentro de los 80, sonó. Pero lo bueno es que si estaba Willy Turri, la batería de los 80... Sí, pero no toca la batería Willy bueno, Turri. Bueno, pero como productor... Ah, como productor. Bueno, vemos que la composición es de él, entre los dos. Letra y música. Así que, mira, a ver si encuentro el tema... De esta se llama... Decime que lo tenés. Sin embargo, sola. Vamos. Lo ponemos y todo, ¿no? Claro. Bueno, escuchamos de María Rosa Llorio, Sin embargo, sola, del año 87. No se nota que hicimos un salto cuántico temporal en el sonido. Sí, sí, ese portal nos dejó ahí en veníamos en los 70s, pero bueno, lo que sucede es que también nosotros, María Rosa Llorio, escuchamos que es tirando a muy folk, pero bueno, este tema nos gustó porque hay algún micrófono. Mire usted. Y es este, puntualmente. Bueno, eso es lo que está pasando con María Rosa. Los ángeles le dieron la vuelta a la consola y fueron enviados de luz por parte de María Rosa. Ahora vamos a hacer un cambio estratégico en lo que estamos reproduciendo, porque nos vamos a otro módulo del programa de hoy. Claro, recordemos para aquellas personas que nos escuchan por primera vez que hay bloques, aunque parezca que nosotros hacemos una mezcolanza y bloques. Recién terminamos un poco con lo que sería ellas en el rock de Argentina, en el rock nacional, las mujeres en Argentina en el rock. Y ahora vamos a pasar a lo que sería la música hecha, producida acá. Acá, acá en Cosquín, en La Falda, en Huerta Grande, Valle en Villa Yardena. Mientras censuro todas estas propagandas, listo. Vamos a escuchar, bueno, esos temas que obviamente no van a ser difundidos casi en ningún lado, lamentablemente, y que estaría bueno que empecemos a no solamente esperar de las grandes corporaciones los temas y empezar a difundir. Sí, ojo, ¿no? Que en este siglo la música no va por grandes corporaciones, ¿eh? Ya... YouTube no es una gran corporación. Hay más, muchas más plataformas tampoco al alcance de uno. Bueno, sí, realmente sí. Lo que pasa es que uno termina cayendo o en estas, digamos, ¿no? O en YouTube, que son los lugares donde vamos a tener que escuchar también estos temas. Busquemos estas cosas. El primer artista que vamos a poner es de Valle Hermoso, acá la localidad vecina, está a 3 kilómetros. Y grabado desde su casa, directamente con músicos invitados. Realmente es interesante, es una propuesta quizá osada porque va... Abarca mucho. Ya lo explicamos en su momento. Es música electrónica, pero cuando uno dice música electrónica, piensa que es un género musical. No, no, es música compuesta en una computadora. Es música compuesta en una computadora. Sí, pero de música electrónica no hay mucho. No, si bien tiene varios dejos, por momentos también pisa algo más electrónico. Tiene por momentos cosas espaciales y por otro momento tiene climas más tirando al funk y demás. No sé si estará escuchando Martín, si no, te mando un abrazo y vamos a... No sé si estará escuchando Electro Jellyfish, ahora que tengo eso. Porque ese vendría a ser el nombre artístico. ¿Cómo es? Electro... Shellfish. Vamos a escuchar el primer tema que me mandó, Blue Tone, que realmente a mí me pareció bastante interesante. Así que bueno, disfruten de la música de Valle Hermoso para el mundo. Because tomorrow we might change. The chairs are wrong again. Could it be another way? Things are light dance. My love is your love. In blue time, the blues is all love. It's no time to not a time. Wee dee dee dee dee dee. Feeling blue, I can't wait to live for you, my only concern. Tomorrow we might change, to turn around over and over again. We don't mean it to over and over again. Forever, you to wake me up over and over again. My only concern is keep it dancing, feeling blue, because tomorrow we might. Bueno, acabamos de oír de Electro Shellfish con invitados, invitades, al tema Blue Town. Aquí lo tenemos a Martín Carvajal en teclas. Imagino que en el bajo tentativamente podría llegar a ser uno u otro. En guitarra lo tenemos a Yago Silva. Y en la voz, el líder ahí a la Sole. No la de Arequito, la Sole de Serrana, una que tiene otro tipo de estabilidades. Seguramente, mira, en el bajo estoy pensando, también es el chango este del séptimo árbol, que no me acuerdo el nombre del séptimo árbol, pero también sé que estaban ahí intercambiando mientras se grababan cosas con el séptimo árbol, estaban fusionando músicos. Bueno, Blue Sound desde Valle Hermoso, temazo. Realmente me gusta ese tema, ese dejo funk que tiene, ese toque. Insistimos, es música electrónica porque está producida dentro de una casa, pero bueno, el género podría entrar en una compu, el género es un funk, un pseudo funk. Ahora vamos a escuchar otro material grabado básicamente en Valle Hermoso, para ser más exacto en la República Independentista de Yacuana, pero no en el microcentro, en la periferia, en los suburbios. En los suburbios de Yacuana. Ahí donde si está cerca del río. Pegado sobre el río Grande de Punilla. A metros del río Grande de Punilla. Otro material, pero en este caso, que también música electrónica, porque si seguimos bajo ese concepto es música electrónica, que es netamente de esta cuarentena, es de esta pandemia. O sea, música de pandemia, podríamos decir que vamos a pasar. Pan songs. Claro, pan songs. El tema se llama Mediando la lluvia. Que es algo que estamos necesitando, que no hay. Podríamos hacer algún ritual. Para que llegue la lluvia. Para que llueva. A ver, por favor. Ustedes que saben de brujería, ¿qué hay que hacer? La cruz de sal es todo lo contrario. Claro, para que no llueva. Sí. ¿Y qué hay que hacer para que llueva? Tendríamos que buscar. Cruz de sal del Himalaya, probar con otra alternativa. Claro. Una danza. Una danza. Sí, hay que pedir, hay que proyectar para que llueva. Pero bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Y por qué mediando la lluvia? Está ahí en el medio de la lluvia. Ponele, sí. Es como un mediante. Cuando la gente dice Dios mediante, como si Dios lo permite. Bueno, claro. Es como si la lluvia permitiera determinadas cosas. Que, ahí está. Es un... La lluvia está mediando. Sí. Promediando. Así que vamos a escuchar esto grabado, que me parece que no es la mezcla final, porque nosotros acá en la radio tenemos material netamente inédito. Exclusivo. Inédito por una semana, porque la semana que viene capaz que es otro el material. Sí, este disco tiene actualizaciones. Sí. Este disco es el primer disco que se actualiza semanalmente por Telegram. ¿Vieron que si ustedes baja la actualización como el WhatsApp? Claro, así. Vos tenés WhatsApp y te lo actualizás, este disco también se actualiza. Bien. Se actualiza solo. Vos entraste a escucharlo en Telegram porque está en un canal de Telegram. Y semana a semana es distinto. Bien, bien. Es interesantísimo. Esas cosas modernas. Qué moderno es que revolucionario es, ¿no? Esto. Así que bueno, vamos a escuchar de la vuelta mediando la lluvia. O sea que no podemos decir en qué fecha, pero sabemos que es del 2020. Es entre el 20 de marzo y el 20 de mayo fue compuesto. Perfecto. Un 20 es. Así que bueno, disfrútenlo. Se filtrará, desangrando sus almas. Bien, ahí escuchábamos de la huelpa, mediando la lluvia, ya sabemos de qué se trata. Estamos esperando de que caigan unas gotitas para aplacar un poco toda esta ceniza que hay en el aire en este momento y ayude un poco a los no bomberos a apagar todo esto y a los bomberos también. Si alguien sigue por ahí, recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Recuerden que estamos en el bloque de pasar música de las sierras cordobesas. Es más, no de cualquier parte de las sierras cordobesas, puntualmente del Valle de Punilla, de lo que va desde básicamente, ¿dónde empieza el Valle de Punilla? Podríamos incluir a Capilla, más allá San Marcos debe estar todavía o ya está en Cruz del Eje, ya nos fuimos. Tiramos Capilla, Charbonnier, Capilla, claro. Hasta incluye el Valle de Punilla, Carlos Paz, hasta ahí, con cabecera en Cosquín, a ver si usted no conoce. Cosquín es básicamente que muy, muy famoso por su festival de folclore, de rock, de cuarteto y demás, pero hay un montón de pueblos pegados uno al lado del otro y estamos tratando de tirar o impulsar la música que suena acá y acabamos de escuchar cerquita de donde está la radio, caminando 15-20 minutos. Si vas por caminos internos, se grabó ese material que acabamos de escuchar. Pero ahora vamos a pasar algo de lo que sería el heavy metal de Punilla, la banda pionera que ya pasamos, que básicamente es Apócrifa. No es que la banda sea Apócrifa, sino que se llama Apócrifa. Y ellos graban una versión del músico de cuarteto más famoso en lo que sería la República Argentina, que se llama Carlitos La Mona Jiménez, El Marginal, que obviamente tiene una letra con cierto contenido. Entonces se ve que los muchachos dijeron, vamos a hacer este tema, y les catapultó un cierto éxito que terminan grabando y saliendo mucho de las sierras. Realmente trascendieron bastante dentro de lo que sería la música heavy metal nacional. Así que vamos a escuchar este tema que fue grabado en el 2002, así que tiene sus añitos ya, El Marginal. Recuerden que se pueden comunicar al 3548-572403 o a nuestras redes sociales. Hoy no tenemos sorteos, pero no esperen a que lo tengamos siempre. Por favor, claro. Se pueden comunicar por el WhatsApp de la radio, pueden comunicarse Telegram por Telegram también, ¿no? Por Telegram, pueden comunicarse por Instagram, si en el contra.todos.los.males o por Facebook. También por Radio Roja, Facebook e Instagram. Tenemos miles de formas de comunicarse con nosotros. No hay manera de no comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a escuchar entonces El Marginal a cargo de la gente de Apócrifa. We'll be right back. pobre y no tenía pa' darme de comer. Dejé este mundo dorado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces hago changas y otras soy desde albañil. Es que no me dan trabajo porque no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer. Dejé este mundo dorado y tuve que salir a trabajar. No, no es fácil si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llama, el marginal. El marginal me llama, el marginal. Así pasaron los muchachos de Apócrifa, desde banda heavy metal desde un poco más el norte de Punilla, desde Villa Yardino, que todavía no ha llegado el incendio. El año pasado estuvimos ahí tratando de frenar algunas llamaradas y comiendo naranjas. Qué rico. Aunque en un momento los bomberos pidieron por favor basta de naranjas, pero bien. Ya les dije, es básicamente metal pesado de Punilla lo que acabamos de escuchar. Ahora vamos a pasar a lo que sería el séptimo álbum. Árbol. Me quedé en el álbum primer álbum del séptimo Árbol. Que es el único álbum. Claro. Sí. Hasta ahora. Era demasiada pretensión. Y es una banda que creo que no grabó este material y ya está. Ya están, claro. Que no sigue esperando sus discos. Porque no están grabando. Al menos grabando. No con esa formación. No con esta formación. Bueno, sus músicos obviamente ya tenemos planeado invitar y demás. Que nos acompañen. Voy a poner el tema Huir. No sé de qué querrá huir estas personas, pero el tema Huir, que es el que cierra este primer disquito. ¿Les parece? Dale. Bueno, escuchamos. ¿Sabés qué? No tengo acá el año que se grabó, pero me parece que debe tener 2-3 años esto, no mucho más. Yo creo que más. ¿Vos crees que más de eso? Sí, ¿Tres, más de 3 años? 5 quizás. ¡Opa! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Tanto? Y claro, viste, así es la vida. El tiempo relativo. Wow. Bueno, después... Sí, puede ser, ¿eh? Después le preguntás a... Puede ser. Lo podemos buscar ahora igual, pero es muy probable. Sí, mirá, yo pensé que 3 años. No, 3 años no, porque ya no estaban juntos, digamos. Miércoles, ¿cómo pasa el tiempo? Es bueno, verdad. Vamos a escuchar el séptimo Árbol, ya una banda desaparecida de las sierras. Espero que disfruten porque realmente está muy bien grabado este material, está muy lindo. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar porque el séptimo árbol. El séptimo árbol realmente suena muy muy bonito. Realmente me muy buen trabajo. Me gusta mucha, cómo está grabado. La producción ahí en disco. Ahí, el estudio. Violín le da un toque bastante interesante. Así que, bueno, una pena que estos chicos, pero bueno, siguen produciendo y haciendo sus rumbos sus musicales. Cosas. Hay que ponerse en contacto a ver qué están grabando, en qué están laburando. Nosotros ya dijimos y hablamos con Yago que seguramente él sí va a venir acá a acompañarnos con unos temas en vivo, porque vive cerquita. Nosotros nos cuidamos ante todo, pero lo que tenemos cerca un montón de músicas y músicos, vamos a ver. No, aparte son personas con las que estamos constantemente y demás. O sea, no. Y cuando uno está al pedo sale con la guitarra a cualquier lado. Y además que acá te sentás con una guitarra, sabés el conciertazo que hacés. Ya lo tuvimos a Claudio también en el programa, también del séptimo árbol. Pero trajo un charango y un roncoco. Roncoco. Era medio raro eso, era un charango grandote. Realmente muy muy lindo, muy bello sonido. Ahora vamos a mí me gusta más el maulincho. El maulincho. Es el chiquito. Claro, el pequeñito. Menos mal que ya no se fabrican esos instrumentos con quirquinchos, ni con peludos, ni nada de eso. Pura madera. También, autóctona la madera. Ahora vamos a escuchar reggae. Verán que en la sierra se produce un poco de todo. Vamos a escuchar reggae de las sierras. Suena a Paraguay, pero no es Paraguay, es Paraguay. Paraguay. Paraguay. Básicamente también una banda bastante numerosa y que suena muy bien y que realmente, bueno, los cortó bastante lo que sería la cuarentena, pero venían tocando muchísimo por toda esta zona. Vamos a ver cómo se desenvuelve todas estas bandas que estaban ahí tocando, cómo habrán pasado este proceso. Así que mientras charlan ahí de fondo y se filtra de por fuego. Los micrófonos. Hablamos sí, del porque fuego, está, porque queremos, llegan queremos mensajes de la gente preguntando qué pasa, veo fuego desde acá cerca de tu casa. Como, fuego. Entonces, bueno, como que acá en estos lugares está la cosa así medio movidita. Sí, mientras hacemos el programa. Realmente nosotros generamos la burbuja contra todos los males, pero ahí afuera hay gente que la está luchando. Sí, sí, sí. Así que bueno, la gente pregunta. Preguntaron puntualmente. Sí. ¿Y se puede responder la pregunta? No sabemos, porque dicen que ven fuego por acá cerca, desde Valle. Así o sea, que bueno, de Valle en este momento. Hacia el sur, observan juego. Así que ahora cuando salgamos nos daremos cuenta ya, de qué está sucediendo. Esperemos que nos avisen a tiempo. Sí, por favor. Yo sentía calor. Yo sentía cada vez más olor, pero bueno. Las acacias que se queman. Las acacias. Digamos que, y casi cerrando porque son 20:57, sí, vamos a despedirnos con reggae de las sierras que se están quemando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos despedimos o nos despedimos después? Nos despedimos luego. Escuchamos Paraguay. Bueno, Paraguay. Escuchemos esto que está buenísimo. Imaginas divorciarme de la razón. Nomás. Y nos estaríamos yendo nomás, parece ser. Bueno, bien, ahí terminábamos de escuchar desde las sierras cordobesas el reggae. Esperemos que todo este fuegor se apague en la... Ya. Ahora. Una buena lluvia, ahora. Necesitamos una esta buena nochecita. Lluvia, o sea que apague todo. Así que bueno, muchísimas gracias y por acompañarnos, por estar ahí. Abrimos rumbo en Buenos Aires, esperemos que les haya gustado por aquellos lares. Y que disfruten de nuestra música o la música que podemos compartir desde aquí. Sobre todo eso, que sea con disfrute. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el domingo que viene. Será hasta el domingo que viene, misma último hora. Último domingo del mes, mismo, ¿no? Canal, exactamente, termina último el mes de la Pachamama. Así es. No esperando la primavera. Se viene el primaveror, digamos. Bueno, será hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Bueno. Hasta la próxima. Los vimos. Chau.